Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de Argentina Podcastera. Upa. Tuvimos que revisar five, el listado, ¿eh? Sí, me quedé 1, 2, 4, ¿cuánto va? 5. Mi nombre es Manero Payela, M en Demasiado Cine para los Amigos, y aquí también está, ¿quién? Alejandro Somme, alias Goldstein, me en Demasiado Cine. Me enamoré de esa cine. Voz, instantáneamente muy, me enamoré. Sí, es muy varonil, muy romántico. Es el Barry White argentino. Quiero que cante La Ventanita del Amor con esa voz. La Ventanita del Amor. Corazón con agujeritos ahora. Tengo un corazón con agujeritos. Todo sensual, todo lo que dice es sensual, sí, es impresionante. Y no me lo puedo curar. Y a mi derecha tengo al Hola, ¿qué tal? Nicolás Tapino. Ahora no me presenté, boludo. Es verdad. Es verdad. Doctor Sayus. Omnibulado. ¿Usted cómo se llama? Alejandro Somme, también mejor conocido, menos conocido como Goldstein. Menos o más, hay que ver. Creo que hay más gente que te conoce como Goldstein. Puede ser. Ojo. Ay, me sentí emocionado. Y a mi derecha tengo a... Ya me acabo de presentar, Nicolás. Doctor Sayus. Que estamos en este episodio número 5. ¿Dónde hostear un podcast? Es como nuestra locutora de presentadora oficial. Hola, ¿qué tal? Sí, te falta todo lo que tiene una mujer, pero sí, me conformo. Marolio. Qué óleo. Gol. Para que escuche radio. Eso. Ya probaste el chiquito, ahora probaste el grandote. Grandote. En este episodio vamos a hablar sobre dónde hostear el podcast. Fíjense que venimos siguiendo como un caminito, ¿no? El camino del héroe de Star Wars y las películas, pero esto es el camino del podcastero. Sobre qué es un podcast, qué formato de temática darle, cómo grabarlo, y ahora ya lo tenés grabado. Tenés tu obra maestra podcastera. Va a romperla por todos lados. Te la han ofrecido... Tu podcast de la Essen la rompe. Essen lo escuchó y dijo... Tomá $100,000 para seguir grabándolo. Hostealo. ¿Dónde lo querés hostear? Pará, que no sé. Voy a escuchar el podcast de Argentina Podcastera. Claro, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos que llegue a la gente? No sé, Mario. No sé. Ay, qué divertido. Hay varias opciones para hacerlo. A ver, por ejemplo... Todas tienen su pro y su contra. Depende para dónde quedamos. El nivel técnico de cada uno. Hasta también. Dónde se quieren remangar y ensuciarse las manos en código y programación. El perfil también, ¿no? Define un poquito. No, esto creo que va un poco. No va tan perfil. Listo, ya te pero entendí. Lo podemos debatir. Es debate. Todo. Si todo hay, si hay algo que no tenemos definido, es cualquier cosa que hablemos en este podcast. Es que todo lo que decimos es debatible. Todo. Y todo puede estar mal. Todo refutable. Es todo refutable. Todo refutable. Puede todo. En un 90% estar mal. Todo. Algo que decíamos en un cuando hablamos de una radio, por ejemplo, en el segundo episodio de este podcast de Argentina Podcastera. Sí. La transmisión de audio sale guita principalmente porque. No por el hosteo de los archivos, sino que porque la transferencia de datos en internet es cara. Es caripela. Es caro, sí. O es algo que se paga. Totalmente. En Estados Unidos hay hostings que te dicen transferencia ilimitada, no es ilimitada, por si consumís 800,000 millones de gigabytes por día, te van a decir, estás zarpando un poquito, tenemos que pasarte a un servidor dedicado. Te lo van a decir. Dedicated por más que server. Te están vendiendo transferencia ilimitada. Vos, que jugaste juegos toda la vida online por computadora y no sabías lo que era hacer clic acá en Dedicated Server, es esto. Exactamente. Bien, hay, sí. Así todo hay en Estados Unidos. Hay servidores, de servicios de hosting que te dicen transferencia ilimitada y les consultás si se puede hacer streaming de audio, que esto es algo muy específico, porque te dicen transferencia ilimitada. Pero vos ponés archivos de audio y empezás a hacer streaming, consumís bocha, detectan que estás haciendo streaming a morir y te dicen, no, pará, streaming no. Hay servidores de streaming específicamente que se usan cuando querés transmitir video o transmitir audio específicamente. Sí. Suele ser un servidor dedicado solo para eso, porque es algo que consume muchísimo. Hay algunos hostings en Estados Unidos que vos le decís, che, mirá, yo quiero hacer streaming de audio. Sí, dale, no hay problema. Fíjense. 100 si millones de reales. No, o sea, dentro del servicio reales, no sé por qué. El servicio básico de Hosting Yankee te dice, no hay problema, pero si se soporta streaming de audio, pueden probarlo. Yo creo que a la larga te van a terminar cagando a trompadas. Y en algún momento va a llegar el mail, you're exceeded the limits of the bandwidth. Sí, no, pero te dicen, mira, estás consumiendo mucho, baja un cambio o te pasamos de plan y tenés que pagar $400 por mes. Entonces eso es algo que pueden probar. Si alguien es técnico, conoce el tema, mínima noción de programación web o WordPress o lo que sea, dice, no, yo me hago el sitio, yo los puedo... Tranca. Bueno, bien. Contratás un hosting, probá a meter ahí los archivos de audio. Creo que los de Spreadshot y los de Checkpoint, creo que los hostean ellos. Los de Spreadshot, en el post general, cuando sacan... Perdón, los de Bosca. En el post general del sitio, al final aparecen los reproductores, a veces de SoundCloud y de iVoox, y a veces solo de iVoox, pero de costado tienen la radio Aspev, que están todo el listado de podcast. No sé si eso es hosteado propio. Creo que los hostean ellos en un servidor propio. Esos deben hostearlos en su servidor propio, pero siempre tienen el link de iVoox y SoundCloud. Bueno, esa es una opción. Hay servidores que te lo permiten hacer dentro de las cuentas básicas, que son baratas, servidores que salen $10 por mes, $15 por mes en Estados Unidos. Lo pueden probar, meten el sonido ahí y listo, va como trompada. Ahí tenés que tener una mínima noción de cómo armarte vos el feed RSS que habíamos hablado en el primer episodio para que estén todos los programas ahí. Tenés que tener un sitio o un frontend, una interfaz donde pongas los audios y la gente pueda entrar y escucharlos. Si hay un perfil más o menos técnico, se conoce algo de programación web, te lo puedes hacer que no hay ningún problema y va como trompado. Tenés que tener un mínimo de conocimiento en programación. Un mínimo de conocimiento en programación. Sí. Algo similar es Archive.org, lugar donde hemos estado y en cualquier momento vamos a volver, además. Chan, chan, chan, chan. Archive.org es un sitio, podríamos decir, o un servicio, no sé bien de dónde sale, que tiene como idea hacer una especie de archivo hacia el futuro de cosas en Internet. Hay muchas películas de dominio público que están ahí, que te puedes bajar de ahí. Muchos seriales viejos, están los cartoons de Superman de los hermanos Fleischer, por ejemplo, se pueden ver ahí. Así un montón de cosas. Y desde la época en que empezaron los podcasts, IT Conversations, por ejemplo, Radio Open Source, todos esos, se subían a archive.org, que está desde hace bastante tiempo. Sí. Entonces ellos te dan la opción, vos entras, te creas una cuenta y podés ir subiendo tu podcast ahí directamente. Lo que tiene. Como hosteo de archivo, ¿no? Como archivo MP3. De archivo. Te queda ahí el archivo hosteado. De ahí lo puedes linkear para reproducir en un player en tu sitio, para meterlo en un feed RSS también. Es como hosting. Funciona como hosting de archivo multimedia, puntualmente. Nosotros inicialmente estábamos ahí, después cuando apareció una radio que te ofrecían hostearlo directamente con ellos, nos pasamos a una radio. Exacto. Cuando una radio murió, volvimos a archive.org. Nuestro viejo amigo. Así es. Después terminamos hace un año y pico en iVoox. Empezamos a subir a iVoox directamente y ahora subimos vamos a todos, ¿no? Subimos todos. No, ya estaba, no, ahí o te tomó los el... primeros 60 están en archive.org y sale todo de ahí. No, ni en pedo lo volví a subir. Porque iVoox, ahora vamos a hablar de iVoox también. Y ahora vamos a volver otra vez a archive.org por un tema de cambio de setup que vamos a hacer con los programas. Eso es para hostear solo el archivo multimedia. Después vos tenés que cargarte Archive.org. Tiene un player que lo puedes embeber en donde quieras. Horrible. Muy choto, así que eso se fijarán. Pero si usás tanto un hosting de un servidor web como Archive.org, tenés que vos encargarte de eso, meterlo en un blog o en un sitio con un player y algo que la gente lo pueda escuchar. Después hay sitios que específicamente sirven para hacer upload de audio y que directamente lo puedas compartir desde ahí a donde quieras. Con el player correspondiente a ese hosting, ¿no? Así hay varios. iVoox es uno muy popular, español. Sí. No lo comentamos al final, lo íbamos a decir, no lo hicimos en el episodio, de que en España el podcast es zarpadamente popular. Creo que deberíamos hacer un especial podcast internacional. Un especial, bueno. Podría ser. Listo, podría queda ser. Para preparar. En España el podcast es zarpadamente popular. Hay podcast de todo, es gigantesco. iVoox es una plataforma española de podcast. Exactamente. Donde básicamente se nota mucho su impronta española. Totalmente. Vos entras, te registras, creas una cuenta y te dan dos opciones. Una es que pongas tu RSS donde están todos tus episodios, escuchar el episodio 2 para entender qué es esto, el 1 para entender qué es esto. Y se va subiendo tu programa en iVoox sin que vos lo hostees ahí, lo puedes tener hosteado en otro lado y solo se va actualizando, que es como lo teníamos nosotros en un principio. O sea, lo sacábamos, lo metías en Archive, lo publicamos en el sitio y de ahí solo lo chupaba, digamos, como hace iTunes, lo tomaba del RSS y te lo publicaba ahí. Y después tenés la opción de hostearlo también, con el límite de la calidad del audio. No puede ser más de lo que decíamos, claro, en el programa anterior, 44 kHz y 16 bits. No puede tener más de eso porque no te deja subirlo. Claro, debe ser como una tenés que pagar, claro. Ahí ya tenés que sacar la cuenta paga, que son 5 o 6 dólares por euros. Por mes. Por mes. Y te permiten subir audio con más calidad, sí, y tener otras cosas. pero por lo menos ahí ya vos subís el audio, lo tenés subido, tenés una página de tu programa, pedorra pero está, tenés un player, el player lo podés embeber en donde quieras, sí. Tiene toda una serie de beneficios. No solo eso también, sino que empieza a funcionar como una subred social de gente que sube podcast, porque podés dejar comentarios, likear, seguirlos, te avisan cuando hay programas. Es todo bastante que genera un movimiento por ese lado también. Tenés también hosting, tu aplicación de iVoox. Tenés tu aplicación de iVoox para el celular también. El celular. Ya empieza a funcionar también por otros lares. Lo que tiene el sitio, que es medio viejardo. Sí. No tiene una actualización muy zarpada de interfase. No, la verdad que no. Es medio complicado. Por momentos, y no es intuitivo. Es poco intuitivo, exactamente. No es intuitivo ni en pedo. Cada vez que entro me cuesta encontrar. Por lo menos iVoox. iVoox, sí. Nosotros, iVoox me cuesta mucho encontrar todo donde editarlo. Pero es gratis. No tenés que garpar nada aparte y tenés tu podcast ahí. Estás acá, el feed RSS tiene la única característica que te muestra, creo que los últimos 10 programas. O sea que cuando pasas el programa 10, en el feed por lo menos, o sea, si alguien se suscribe por el RSS desde iTunes, por ejemplo. En el 11 va a ir a partir del 2. Claro, va a ir desapareciendo de los programas más viejos. Porque para tener el feed completo tenés que sacar la cuenta premium con los $6 estos extra que decíamos. Pero por lo menos con un setup básico inicial está bastante bueno. Es genial, bueno. Gratis, te lo sube, te da el player, te da red social, ¿qué más crees? Claro, en nuestro caso, como nosotros el feed lo generamos nosotros desde el sitio, solo de iVoox sacamos los links de los archivos MP3. Y el player. Entonces eso lo generamos por otra parte. No es una limitación para nosotros eso. Lo que nos pasó es que últimamente el streaming de audio de iVoox está funcionando bastante como el ojete. Sí, por lo menos el se play corta, desde los sitios. No, y el audio también, desde iTunes se me corta también. Se entrecorta mucho el sonido. Yo escucho desde iTunes nosotros ahora el programa lo subimos directamente a iVoox. Entonces el archivo MP3, por lo más que lo escuchás, iTunes, lo toma desde iVoox y se reproduce desde iVoox. Salvo que vos te lo descargues completamente y lo escuches local. iTunes desde hace bastante y tiene streaming, cosa que vos pones play y ya lo escuchás como si fuera un video de YouTube. Se corta muchísimo el streaming de iVoox. Sí, se corta bastante. Con la podcast me pasa que están en iVoox, me pasa muchísimo, se corta todo el tiempo, encima se corta. Vuelve a arrancar o se corta completamente. iTunes detecta que se terminó el programa y te empieza a reproducir el que le sigue, muy choto. Por eso ahora vamos a cambiar, vamos a ver a Archive y hacer una vuelta más loca. Pero por lo menos, si recién arrancas, estás en un lugar donde subirlo, iVoox es una muy buena opción y se puede probar. Tal vez algo que nos pasa puntualmente a nosotros, no a todo el mundo le pasaba lo mismo. No. A mí, por ejemplo, cuando reproducía el podcast nuestro en iVoox, desde el sitio se me entraba. Cuando iba a iVoox, no. Muy extraña la vuelta esa. Exacto. Pero bueno, es gratarola y es una opción que ya te viene todo armadito. Lo metes ahí y listo. Totalmente. Después hay otras opciones de sitios que estuvieron inicialmente posicionados a música, que algunos los usan para podcast. Uno es Mixcloud, que es la opción no recomendada para podcast. Esto no sirve para podcast. Mixcloud no te va a servir. Mixcloud no te deja la opción de descargar el archivo. Solo se puede escuchar ahí o desde el player. No tenés una opción de un feed RSS que vos puedas agarrar y mandar a iTunes o que la gente se pueda suscribir a tu programa. No te da esa funcionalidad. Entonces, Mixcloud no funciona. Hay sitios que medio hackers te generan como un RSS de tus archivos en Mixcloud. Pero para qué dar vueltas. Eso es algo que no sabes si mañana Mixcloud cambia algo y no te funciona más. Perdés toda la librería de podcast. Y si empezás a subir el programa ahí y empiezas a subir y tenés un montón de programas, te pueden cagar, lo puedes perder. Sí, es bastante choto eso, entonces no recomendamos meterse en Mixcloud bajo ninguna manera. ¿Qué pasa? Mixcloud es como SoundCloud. Pero Mixcloud es gratis para toda la cantidad de audio hora, que de subir. Y de duración de audios. SoundCloud te deja subir hasta 6 horas de audio y más de 6 horas tenés que pagar. Exacto. Por eso Mixcloud hay muchos que lo usan. Pero tienen ese tema de que si lo usas a Mixcloud, de ahí no va a salir tu programa. O sea, va a morir en Mixcloud y toda la gente tiene que entrar a Mixcloud. Si eso no te molesta, perfecto. Pero no vas a poder subir a iTunes, vas a perder un montón de herramientas. La gente no lo puede descargar, no lo puede escuchar en un iPod cualquiera. Salvo que tengas la aplicación de Mixcloud. Claro. Pero perdés un montón de formas. Es como encerrarte un poco vos en Mixcloud. Exactamente. En el caso de, creo que es mucho más preferible iVoox, por más que a veces se corte un poquito el audio, pero tenés mucha más libertad que usando Mixcloud. Totalmente. Y después tenemos SoundCloud, que es como, digamos, lo que es como Mixcloud básicamente, pero ahí sí tenés que garpar, tenés que sacar la cuenta Pro, son $135 por año, no es terriblemente caro, no. Si tenemos en cuenta que no te limita los gigas de transferencia de audio que podés tener, es bastante barato. La calidad tampoco. No, la calidad tampoco. Tenés solo, la única limitación es que creo que son 30 horas por semana que podés subir. Está muy bien. De programa. Todo bien, sí. Sí, en el caso de nosotros coqueteamos con la idea de subir el podcast a SoundCloud. Sí, porque además tiene una plataforma bastante amena. Está muy bueno. Tiene el player, está muy bueno, está muy bien integrado con redes sociales. Entonces, si vos ponés un link de SoundCloud en Twitter, te aparece el player en Twitter, lo pones en Facebook, te aparece el player en Facebook. Sí. Eso está muy bueno, muy bueno. Lo que tiene un poco en contra es que todo lo que es la parte de podcast está en beta hace años. Años. Sí, o sea, no le están dando mucha bola. Lo desarrollaron y quedó ahí muerto. Vos, para, si vos querés hacer un podcast, tenés que sacar la cuenta, te registrás ahí en SoundCloud, sacás la cuenta Pro. Tenés que completar un formulario donde decís que sos un podcast, te evalúan, que tardarán una semana, 10 días, y si te aprueban, ok, te habilitan tu RSS del audio, que pongas los datos para iTunes, todo eso, para que el RSS lo uses donde quieras. Ahí va, perfecto. Lo único que tienes que hacer es garpar 35 dólares por año. Y el precio está muy bueno, así sí, que eso funciona bien. Las estadísticas están bastante bien, tienen sí, son bastante completas. La interfaz está muy buena. Se actualizan rápido. Así que SoundCloud es una muy buena opción para podcast. Para el que no vas a tener un sitio, por ejemplo, si podés poner la guita para SoundCloud, SoundCloud es muy recomendable. Y el player funciona de carajo. Perfecto. Funciona sí, perfecto, no tenés problemas. Y tiene un montón de interacciones. Podés comentar en el medio sí, del sí, tweet, también tiene esto de los seguidores, bueno, de los plays. Podés dividir también fácilmente los podcasts en tracks, en las partes que más te... Es muy completo ya de por sí. Sí, es muy sí, completo por sí. Se es muy usa bueno, mucho... Por más que el podcast lo tengas en cualquier otro lado, igual tenerlo en SoundCloud, porque SoundCloud con plataforma está buena. Bueno, la gente de Aspe lo tiene en SoundCloud, lo tiene en iVoox, lo tiene en todos lados, en iTunes. Está muy bien. Como nosotros somos pobres, no estamos en SoundCloud, pero no, bueno, tenemos plata. Es una buena opción. Y después, como hosting específico, hay un hosting norteamericano que es muy recomendado en Estados Unidos, se llama Libsyn, sí, que es una plataforma que se creó solo para hosting de audio, claro, para streaming de audio. Solo hacen eso. Vas a tener el mejor streaming del universo, no se va a cortar nunca, va a funcionar perfecto, nunca se va a caer. Vas a tener la mejor estadística del mundo, todo lo que quieras, pero tenés que gatillar $20 por mes. Caripela. Ay, ese es el único tema. Caripela. Y tenés cantidad de horas por mes que puedes subir, que no me acuerdo cuántas son. Bueno, como lo semanal de SoundCloud. Claro, pero es mucho, muchísimo menos que claro, SoundCloud, ¿no? Lo que tienes es que, por lo menos los podcasts norteamericanos, todos te recomiendas Libsyn, que funciona perfecto, es lo mejor que hay. Y no, pero para ellos $20 son 20 patagones. Por eso. Ahí, para nosotros $20 son dos rocas. Cada uno se fijará. Lo tiro porque todos lo comentan como una opción muy grosa. Y bueno, está ahí. Está ahí. Que le dé, pagar que o le no pagar, opción, ese es el dilema. Una contra que tiene SoundCloud que no mencioné es que si de pronto vos querés tener más de un programa, tenés que garpar una cuenta pro para cada uno de los programas, salvo que quieras tener todo mezclado, ¿no? Sí, porque vos lo que haces es la cuenta es la que tiene, se convierte en podcast. No es que tenés una cuenta y tenés varios podcasts adentro. No es persona adentro, la cuenta, sino desde el programa. También exacto, hay un tema de copyright, ¿no? De material que metés adentro. Eso es otro tema que importante, nos terminó como convenciendo de no meternos. Sí, que cuando metés temas de música, si tienen más de cierta duración, se toma como una falta de copyright o que estás violando los derechos de copyright del artista que estés poniéndolo. Te lo detectan casi al toque. Estilo YouTube, más o menos. Estilo YouTube, sí. Y creo que no te mandan ninguna advertencia, te lo bajan de una. Es muy complicado eso. No sé si en SoundCloud y Mixcloud o solamente en Mixcloud. Creo que los dos. No, en SoundCloud seguro. En SoundCloud seguro porque le pasó en Economics, el podcast este de economía nuevo. De Mercedes. Que tenía un temita al principio y le boletearon el audio por eso. Nosotros tuvimos un par de programas subidos 1,000,000,000 de años. Nosotros ponemos un tema de música al principio, un tema sí, completo. En el medio, todo, no nada, tuvimos problemas, o sea que es medio aleatorio, pero... Sí. Un poco como YouTube también, si te encuentra... Exacto. Y, pero te si, borra el... Pero si de pronto venís archivo, subiendo tu sí, programa, subiste un montón... Y te lo baja todo. Y te lo empiezan a bajar, es un dolor de huevo. Sí. Además debe haber algún sistema medio de flags que te indican que cierto usuario, que pasa en YouTube también, que te detecta como usuario que sube de vez en cuando... tópicos con copyright complicado y ya después cuando a medida que vas subiendo te lo deben escanear todo automáticamente. Puede ser. Entonces eso es otra cosa a tener en cuenta en caso de meterse ahí. Archive.org vale todo, pones lo que se te cante, si tienes un servidor propio también. iVoox le chupa huevo toda la vida, así que ahí pones lo que quieras. SoundCloud y Mixcloud tienen claro, esos problemas. Después hay unas plataformas que son específicamente para podcast como Podomatic, que tiene muchísima mala fama, por lo menos yo no la probé nunca porque me parece muy fea la interfase. Pero he visto algunos reviews que el principal problema que te dicen es que el RSS que vos mandás a iTunes después no podés reemplazarlo por otro. Esto lo vamos a ver en el próximo programa igual. Pero la interfaz en general en sí de Podomatic me hace medio pedorra, pero el que lo haya probado, o que le creo que Nocturno Radio creo que está en Podomatic, por ejemplo. Yo no la probé. Si están buscando un lugar, creo que SoundCloud es mil veces mejor igual que Podomatic. Pero aparentemente también es como iVoox, no te rompe las bolas con... Nocturno Radio, por lo menos el streaming es muy bueno y no tiene ningún tipo de problema, en ese, por lo menos en el aspecto oyente. No, nada. Y después Spreaker es otro sitio también que es específicamente para podcast, está pensado más como una radio mundial, una cosa por el estilo, pero ahí creo que tenés que pagar después de tantos programas, tantas horas, por decirlo, programas. También $5, $6 por mes, más o menos. Sí, estamos hablando todo de ese rango de precios, ¿no? Te cobran, debe estar medio como instalado. Sí. Onda, ¿cuánto te cobra Telecentro, cuánto te cobra Cablevisión? No, de hecho Mixcloud, la cuenta paga de Mixcloud es $135, igual que SoundCloud. Claro. Así que ahí ya ves que SoundCloud toda la vida. Más o menos es lo mismo. Esas son un poco las opciones que hay. Yo lo que recomiendo, si alguien está arrancando, no tiene ni idea de cómo hacer un blog, ni cómo hacer un sitio, ni nada. Directo al hosting de audios. Yo recomiendo que vayan a iVoox. Sí. Si no tienen idea de nada técnico. Como para testear, además está bárbaro. iVoox vas a subir, vas a tener tu programa, te va a dar un RSS, toda la pelota. Lo mínimo que necesitas en iVoox lo tenés. Hay muchos podcasts que funcionan directamente dentro de iVoox también. Sí, eso también es verdad. Sí, si tenés la guita para gatillar, dale a SoundCloud nomás, que es una masa y se la recontrabanca. Sí. Y si puedes hacer algo un poco más copado, bueno, hosting propio. Y por último, tenemos las estadísticas, que es algo importante. Todos queremos saber quién escucha el programa, de dónde lo escuchan, cómo lo escuchan, toda la pelota. SoundCloud tiene estadísticas bastante copadas, es algo bastante a favor de SoundCloud. Las de iVoox son bastante chotas. Y la de iVoox tiene un electrocardiograma que sube y baja y nada más. Cantidad de oyentes por día y nada más. Y la de SoundCloud que. SoundCloud te tira un poco más desde dónde lo escucharon, dónde se lo descargaron, tiene un poco de plataforma, algo así. Pero después hay servicios que son específicos de estadísticas de podcast, que los dos más conocidos son Podtracks y Bubbly. Podtrack, tanto los dos funcionan de la misma manera. Vos lo que haces es agarrás tu feed RSS de tu programa. Remítanse al primer episodio para saber qué carajo es un feed RSS. Ahí estamos. Lo agarrás, lo metés en el sitio este de Podtrack y volvés a sacar un link de un RSS nuevo desde Podtrack. Entonces lo que hace el sitio es, agarra tu MP3, lo hace pasar a través de podtrack.com y cada vez que alguien se lo descarga, primero llega a Podtrack, Podtrack chupa estadísticas y te hace un redireccionamiento al hosting original del archivo. Es como un filtro tamiz, es un filtro que se agrega al nosotros en, link una, del podcast. En una época tuvimos algo similar en el sitio donde levantamos estadísticas nosotros, hacíamos lo mismo, en un momento se enchotó todo y empezó a guardar cualquier cosa y en un momento de un día para otro un podcast tuvo 5.500 descargas, dijimos, creo que algo funciona. Creo que algo funcionó mal, me fijé y sí, había una cosa muy extraña. Pero, te lo multiplicaba por el sueño de tu vida. Exacto, pero bueno, es más o menos, el sistema es el mismo. Tanto Podtrack como Blueberry funcionan los dos idénticamente igual. Esto en el post del podcast están todos los links, van ahí, pueden sacarlos todos. Perfecto. Por lo menos nosotros, ahora que lo vamos a pasar a Archive.org, vamos a usar específicamente Blueberry, porque por un lado tiene un plugin para WordPress que funciona muy bien, que está muy copado. Nosotros en el sitio tenemos una plataforma WordPress. Claro, el sitio está armado por WordPress. Ahí es donde generamos todo el RSS del podcast para poder dispararlo para toda la estratosfera internetística. Y tiene un plugin que está bastante copado, que te deja utilizar cualquier filtro de estadísticas que quieras. Si vos querés, podés instalarte PowerPress, que es el plugin de Blueberry. Le metés que tu sitio de estadísticas es Podtrack y automáticamente te genera el RSS ya con el redireccionamiento a través de Podtrack. Pero la diferencia que tiene puntualmente es que Podtrack te muestra las estadísticas por fecha. Vos podés ver las estadísticas de hoy y te muestra el podcast que se descargó hoy. El 45 tuvo tantas descargas, el podcast 20 tuvo tantas descargas, así. Podés poner por semana, por mes, por todo lo que quieras. Ahora, si de repente querés ver solo lo del programa 45, cuántas descargas tuvo, de dónde se descargó, eso no te lo deja ver. No tenés estadísticas específicas por programa. Es más orientado por fecha o por plataforma. Sí, por lapso de tiempo. Pero es más general. Igual está buenísimo. Pero Blueberry sí te hace un desglose muchísimo más grande. Tenés desde qué dispositivo se descargó. Desde iPhone, desde un iPod, desde un Android, desde la PC, desde Mac, desde Windows, lo que quieras. Desde qué plataforma. Desde iTunes, lo escucharon desde, no sé, X plataforma de podcast, de Android, de donde sea. desde tu sitio, desde donde lo escucharon, desde buenos países, todo eso, que es lo básico que está en todos lados. Te mide algo que Podtrac no te dice, que es son descargas únicas y descargas totales, o sea que es como Google Analytics, sí, que dice en total cuánta gente lo escuchó, pero pues todos esos, cuáles son usuarios únicos que lo descargaron, que está muy bueno, sí, y puedes verlo por programa o por episodio, tenés todo eso. La diferencia que tiene con Podtrac es que la cuenta gratuita de Blueberry te muestra de algunos stats, los de qué aplicación se usó, qué sistema operativo, esas cosas, te hace un top 10. Y si querés ver más detalle, tenés que sacar las estadísticas avanzadas, que salen $5 por mes también. Pero con tener un top 10, ya, con eso seguro que te funciona mil veces perfecto. Y es como bastante más específico, me pareció, que Podtrac. Y que además te da la opción de que, o que yo quiero tener más data, podés garpar un poquito más y lo tenés. Podtrac no tienes opción. Podtrac es solo eso lo que te da. Blueberry también ofrece hosting de podcast, sale un huevo y medio, así que ahí no, cada uno se fijará. Pero para estadística, por lo menos yo recomiendo Blueberry, que tiene el nombre complicadísimo, sí, pero y la interfase del sitio es muy chota. O sea, la interfase de Podtrac, siendo bastante viejarda, es mucho mejor que la de Blueberry, que es un bardo, un rediseño urgente, por Dios, de esa plataforma. Mándale un mail, por favor. Pero las datos que te tira es buenísima. Así que más o menos acabo un espectro un poco general. Después lo que queda es hay algunos que lo suben a YouTube. Sí, Rayos Católicos hace una versión en audio del programa, vos haces un videito donde mete imágenes de los temas que tocan y lo suben a YouTube. Funciona muy bien YouTube. Nosotros, sí, subimos un par y vimos que de repente teníamos mil y pico de views de la, sí, nada, porque no lo metimos en ningún lado el link. No, viraliza, solo YouTube. Se viraliza rápido. YouTube es súper hortiva para los views. O sea, no te regala un view ni por pedo. De hecho, YouTube, cuando llegas a los 300 views, te frisa las estadísticas y se empieza a chequear si no lo estás cagando. Para nada, posta. YouTube, no te doy ni pelín pelota, que tranquilo. Funciona así. Entonces, de repente se te frisan y se fijan si no hay ningún bot, nada raro, y después, bueno, te dejas ir subiendo. O sea que funciona bastante bien. Funciona bastante también bien. Sí, sí, como canal comunicacional, la gente de Rayos Católicos le sirvió bastante y le dan bastante bola a los comments y todo eso. Y el va. Podcast que graban se apoya bastante también en las imágenes en que lo visual, sí, entonces, sí, lo toman como una herramienta, lo mostrar, claro, imágenes. Esa es otra opción. Onda, acá estamos viendo tal dibujo que mandó tal persona, porque le mandan dibujo de Sonic, y postean, muestran los scans de unos los genios. Es como un programa de los 90, las tortugas ninja, esa onda, ¿no? Un poco por ahí. Sí, viste, ya el dibujito, las tortugas ninja, todo así. Y bueno, más o menos ahí hay un panorama un poco general de dónde carajo podemos meter el podcast. Así que ahora ya va quedando el punto final, que es cómo subimos el podcast en iTunes, que lo veremos en el próximo programa. Por favor, señores, por favor. Y si el que escuchó esto le pareció increíble, emocionante o una chotada y quiere saber, quiere escuchar más para generar más bronca, te digo, y juntar la energía, sí, necesaria, digo, para venir a golpearnos, sí, ¿dónde, sí, lo, si puede querés, hacer, por favor? Si querés odiarnos o amarnos, o las dos cosas juntas, que solemos generar eso en la gente, nosotros, podés encontrarnos en la web oficial y única, porque es la única que hay, de argentinapodcastera.com.ar, en donde vas a encontrar el listado global y nacional de todos los podcasts que existen al momento, que existieron y que van a seguir existiendo en el territorio argentino, patriótico. Y después también puedes seguirnos en facebook.com/argentinapodcastera. ¡Ole! facebook.com/groups/argentinapodcastera, que es en el podcast, la comunidad en donde desarrollamos temas específicos y fundamentales para que tratemos en base al podcast, como dudas, consultas, preguntas, tópicos a tratar en los podcasts de Argentina Podcastera, y mucho más, como reuniones y muchas comidas que estamos organizando para degustación de choripanes. Dicen que ya hay virtualmente unos $10,000 gastados en carne, que todavía no se gastó, pero es virtual. Dicen que hay kilos y kilos acopiados en Costanera para ser cocinados. Una matanza de vacas impresionante, solamente, sí, para alimentarnos. Solamente para un asado, un gran asado podcastero. El que se quiera aprender puede empezar a mandar chorizos, no hay problema, los frizamos y los guardamos. Y también en el Twitter de Argentina Podcastera, @argenpod. Exactamente. En todos esos lugares pueden encontrarnos. Señores, impresionante, estamos en todos lados, una maravilla, así que... Este fue el episodio número 5. Les agradecemos por escucharnos, esperamos que les haya servido, sí, de algo. Ojalá que haya algo de feedback. Sí, que nos digan también, sí, que en el caso particular de este episodio, ¿dónde hostean su podcast? ¿Qué experiencias han tenido? ¿En algunos les ha funcionado como el orto? ¿Otros, sí, les funcionó mejor? Si usan otros también. Totalmente, si, totalmente. Si lo linkearon en Facebook y tuvieron un buen resultado, porque nosotros todavía eso no lo tratamos de hacer porque no tenemos SoundCloud. Porque se puede integrar el player de SoundCloud, claro, a Facebook. Claro. Vamos a hacer algo hacker. Algo loco. Sí. Pero esperamos su feedback y sí. Bueno, después veremos qué hacemos con eso, ¿no? Un especial feedback. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por favor. Veremos cómo sigue en el próximo. Esperen nuestros próximos podcasts que van a estar subidos a la página Argentina Podcastera. Todos, absolutamente todos. Un aplauso, señor, por favor. Un aplauso. Impresionante, impresionante. Nos vemos en la próxima. Adiós.